Desde Andalucía, flamencoradio.com. Angelillo y Estrellita Castro hacen Colombianas. Le acompaña la guitarra de Manolo de Badajoz. Grabaciones del primer tercio del siglo XX. Canta a ti porque canta mejor que ella. Del exterior. Para ir o venir de la playa o del campo, tu mejor aliada es la radio. Operación Retorno, el programa que te acompaña al volante. Los domingos a las 4 de la tarde, Operación Retorno. Información de interés en RAI. Esto es RAI. RAI, fin de semana.